A la salida de la iglesia, dos esposos comentaban: Claudia, yo no sé con quién vine hoy a la iglesia. La persona con la que vine reía con todo el mundo, daba bendiciones a todo el mundo, pero tú no eres así. Hay una marcada diferencia en ser cristiano y en parecer cristiano. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es el estilo de vida que tú vives? ¿Cómo puedes ser cristiano las 24 horas del día? Hoy, a la luz de la Biblia, podremos aprender consejos prácticos que nos ayudarán a vivir un cristianismo verdadero, aquí, en Código Abierto. Como lo dice el conocido refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si caminamos con Jesús, pues nuestra vida obviamente va a ser distinta. Hoy vamos a hablar sobre una vida cristiana, cómo llevar una vida cristiana. Y estamos ya con los invitados. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. Está por este lado Omar, bienvenido. Juan Carlos, bienvenidos al programa. Amigos, vamos a aprender a la luz de la Biblia realmente cómo podemos vivir un estilo de vida cristiana, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Y justamente por eso vamos a pedirle a nuestro Dios, a través de una oración, por favor, Juan Carlos, para que su presencia nos acompañe, nos dé entendimiento y sabiduría en su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz y que podamos, Señor, también atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, ayúdanos a llevar a la práctica esto que vamos a estudiar acerca de la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hay mucha diferencia en ser y parecer, ¿no? Pero realmente quien nos conoce es con quien vivimos, ¿no? Pero hay alguien que nos conoce más y justamente es nuestro Dios, ¿no? Él conoce nuestros pensamientos. Y justamente por eso es de que podemos acudir a Él y pedirle ayuda, ¿no? Él nos ha dado pautas para vivir. Y justamente en esos consejos que nos da está lo que es la buena administración de tu vida, ¿no? ¿Cómo administrar tu vida de la mejor manera? Yo creo que si todos lo sabrían, si todos conocerían los consejos que aquí nos dan, pues todos lo practicarían. Realmente son consejos muy buenos. Ser un buen administrador cuesta, ¿verdad? Pero ¿qué consejos nos da la Biblia sobre ser un buen administrador de tu vida y qué elementos debemos tomar en cuenta? Desde el momento en que fuimos llamados por Dios, el Señor nos llama a una vida de santificación, a una vida totalmente diferente de la que llevamos antes de conocerlo. Entonces, el término estilo de vida cristiano es un estilo de vida que cambia nuestra perspectiva de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos. No somos ya los mismos. Y esto afecta todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora bien, hay una ambigüedad que puede suceder. Una cosa soy en la iglesia y otra cosa soy fuera de la iglesia. Una cosa soy en la casa y una cosa soy fuera de casa. En ese sentido, la lección de esta semana nos presenta la mayordomía cristiana como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Necesitamos ser buenos mayordomos de Dios. Buenos administradores buenos también. Buenos administradores. De nosotros, ¿no? Porque normalmente, por lo menos en mi caso, antes de conocer a Dios, vivimos una vida desordenada, desorganizada. Pero la Biblia nos manda a administrar, por ejemplo, nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos, mismo nuestro templo, ¿no? El cuerpo que nosotros tenemos. ¿Y cómo nos aconseja la Biblia en esta semana, Omar, de llegar a ser realmente administradores eficaces, por ejemplo, de los talentos, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que te gusta la música. Sí, mira, la lección de esta semana, la vida cristiana, esa no, la vida con Cristo, diríamos. Si tenemos a Cristo, ¿cómo viviríamos? Dijiste muy bien, ya con Jesús es diferente. Y felicitamos a todas las personas que ya tienen a Jesús en sus familias, en sus vidas. Es algo, un estilo diferente, ¿no? Entonces, ahí está la mayordomía, la administración. Tú me preguntabas un talento. Entonces, ese talento tenemos que utilizarlo para el Señor, administrarlo bien. Para hacerle un bien a la gente, ¿no? A mí me gusta tocar un instrumento que es el charango, por ejemplo, o la guitarra podemos tocar. Pero mi estilo de vida, ese instrumento tiene que ser para alabar a Dios, para decirle muchas gracias por haber conocido tu palabra. Porque si no lo administro bien, ese instrumento lo puedo utilizar para mal, ¿no? Pueden bailar las personas, pueden beber las personas con un instrumento, pero queremos que ese instrumento pueda ser para Jesús. Tenemos que saberlo administrar y como personas poner nuestra parte, porque no es fácil, ¿no? Vivir, todos los ojos nos están viendo a un cristiano, ¿qué haces, qué no haces, cuáles son tus actos? Entonces, administrarlo, ese talento, yo le pido al Señor siempre que nos ayude y que a través de ese instrumento las personas también conozcan a Jesús. Exacto, no puede ser un instrumento para hacerle bien a las personas, ¿no? Así se puede administrar los talentos según la guía de Dios. ¿Cómo podemos administrar el tiempo también, ¿no? El tiempo. Sí, hay un principio en mayordomía. Mayordomía quiere decir que nosotros ya tenemos una prerrogativa de administrar lo que Dios nos da, el tiempo, la vida, la familia, el dinero. Porque la vida cristiana no solo tiene que ver con la parte de la Biblia, la oración y, claro, bueno, en la iglesia soy santo, en la iglesia todos somos buenos, pero ¿cómo somos afuera? Y aquí hay un principio, Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Amigos, aquí hay un principio básico, elemental. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de mi vida. Dios es dueño del dinero que poseo. Dios es dueño de mi familia. Dios es dueño de todo lo que poseo. Pero mira, aquí ahí parece una contrariedad. Lo que tengo en realidad no me pertenece. Todo le pertenece a Dios. Claro, somos solamente administradores, ¿no? Y en realidad vivimos en un planeta que ha sido creado por Dios, ¿no? Mínimamente tendríamos que reconocer eso, ¿no? Nadie le agradece a Dios por el sol, por el aire, por la vida, ¿no? Todo el mundo ignora todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero es bueno que pensemos, pero la Biblia es específica, nos da una forma de administrar nuestro dinero para que ese dinero también sea una, o los bienes que poseemos, para que sea una bendición para nosotros. ¿Cuáles son esos parámetros? Sí, ya lo mencionó Omar. Omar dice que Dios le ha dado un talento, un don, es el don de la música. Y ese don sirve para honrar a Dios, no para honrarnos a nosotros mismos. Y la Biblia, hablando de los dones y los talentos que el Señor nos da, habla acerca del dinero. Hay una parte fundamental que le corresponde a Dios. Malaquías y otros libros de la Biblia, el mismo Génesis, Éxodo, mencionan el hecho de que la décima parte de todo lo que gano en cuestión de dinero y en todo lo que poseo, le pertenece a Dios. Miren, Dios hubiera dicho, no, para ti es solo la décima parte y para mí es el 90%. Pero Dios dijo, la décima parte es para mí y el 90% es para tu beneficio. Haz con él lo que tú mejor crees que puedes hacer para honrar mi nombre. En ese sentido, amigos, hay una décima parte que le corresponde a Dios y en la iglesia llamamos, y la Biblia también lo denomina, es el diezmo. Es decir, el diezmo es algo bíblico, ¿no? No es invención humana. Ni de ningún pastor, ni de ningún grupo, es algo bíblico. Pero en el versículo que tú mencionaste, Malaquías, me gustaría que lo podamos leer, Omar o Juan Carlos, porque justamente ahí menciona cuál es el propósito también del diezmo, ¿no? Porque dice, habla de que la persona si prueba realmente de dar a Dios lo que le corresponde a Dios, pues hay una bendición, ¿no? La Biblia dice en Malaquías 3:10, traed todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por una parte están los diezmos, pero también están las ofrendas. El diezmo ya está estipulado. De todo lo que gano, lo que tengo, el diezmo, la décima parte le corresponde a Dios. Y la ofrenda es la expresión de amor que yo tengo para ofrendar a mi Señor en el templo. El texto bíblico dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? Está en la iglesia. Yo no voy a destinar ese diezmo para otro fin, es para la iglesia. Para la iglesia. Y vamos a hablar también, hablemos sobre las bendiciones, Omar. ¿Tú has probado el tema de dar tu diezmo? ¿Cómo se ha cumplido esa bendición que Dios dice en tu vida? En mi experiencia, como familia decidimos dar una ofrenda especial, que es un pacto, ¿no? Porque el diezmo también lo damos, las ofrendas, pero el pacto es algo con Dios, con un pedido especial. En la familia, con mi esposa, tuvimos a mi primera hijita Madeleine. Ella nació y nos pusimos los tres de rodillas y dijimos, Señor, que mi hijita esté siempre sanita, ayúdala en su salud. Amén. Y el primer sábado, ya fin de mes, pusimos nuestra ofrenda especial. Luego vino Marito, mi segundo hijo. Entonces, en brazos con mi esposa, ahí oramos por Omarito, dijimos, Señor, queremos darte una ofrenda especial, un pacto, cuida de su salud. En este momento, mi hijita tiene 15 años, Omarito 13 años, ya va a los 14 años. Ellos no conocen médicos, ellos no saben lo que es estar en una clínica, ellos no conocen barbijos, ahí los sueros en un hospital. Wow. Gracias a Dios. ¡Qué bendición! Sí, mira, han pasado tantos años. Hicimos un pacto con el Señor, una ofrenda especial. Ellos duermen tranquilos. No hay de levantarse a la medianoche. Doctor, ayúdeme, mi hijo está mal, enfermo. Medianoche, una de la... No, ellos duermen 8 de la noche, se levantan 6 de la mañana. Y a esta edad de 15 años tenemos algunas actividades, los llevamos cuando nos invitan. Estamos 10 de la noche y ellos están cabeceando ya el sueño, ¿no? El estilo de vida, la vida cristiana, lo que Dios nos da, ¿no? Qué lindo testimonio, Omar, realmente, ¿no? Hay que aconsejar para que las personas empiecen a practicar este, cómo la palabra de Dios se cumple, ¿no? Amén. Cómo realmente los pactos, los diezmos, las ofrendas, es algo bíblico. Pero a veces puede haber un poco de susceptibilidad, ¿verdad, Juan Carlos? Porque a veces no todos, no en todas las iglesias, vamos a decirlo así, tal vez se le da el uso correcto, ¿no? Entonces, pero ese ya no es problema del ser humano, ¿verdad? Es problema de la organización, digamos, ¿no? Pero exacto, uno tiene que cumplir con Dios. ¿Qué piensas? El libro de Génesis y Éxodo, específicamente Éxodo, menciona, y todo el Pentateuco, ¿no?, menciona cómo se originó el diezmo en la mente y el corazón de Dios para el sostén, para que pueda continuar sostenido el ministerio. Ahí ya en la Biblia con los levitas, el grupo que Dios había elegido para servir en el santuario terrenal. Uh-huh. Y Dios tenía un propósito de que este cuerpo especial de ministros sean sostenidos por el diezmo. Claro. Ahora bien, el diezmo, querida Katy, no solo está para sostener al ministro, al pastor, sino también todos los recursos que precisa para llevar adelante la predicación del Evangelio. Del Evangelio. Y el pacto también tiene su función y también la ofrenda. ¡Ay, cuántas bendiciones nos perdemos por no conocer realmente lo que Dios nos ha ofrecido! En el siguiente bloque hablaremos más sobre este tema. Enseguida retornamos. Qué bueno que podamos aprender a la luz de la Biblia cómo ser administradores eficaces en nuestra vida, ¿no? Encomendándonos, por supuesto, a Dios, pero Él nos da pautas y temas y puntos específicos, ¿no? Como lo hemos venido viendo, el diezmo, el tiempo, los talentos, los tesoros, pero también nos habla del templo, nosotros, ¿no? Nuestra propia vida. ¿Cómo nosotros nos interrelacionamos con los demás? ¿Cómo está nuestra relación con nosotros mismos y con Dios, ¿no? Porque a veces por falta de autovaloración, autoconcepto bueno, positivo, maltratamos a los demás, ¿no? Pero la Biblia nos da consejos también de ese relacionamiento que debemos tener con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo, Juan Carlos. Exacto. En el tema del diezmo, queridos amigos, la palabra exacta es benevolencia sistemática. Es mi relación con Dios de manera sistemática, no desordenada, no cuando tengo, no solo cuando hay necesidad, sino debe ser sistemático el asunto, ¿no? el asunto de los diezmos. Pero ahora, pasando al tema de yo como persona, ¿cómo me administro a mí mismo? La Biblia también tiene un consejo. Primera Corintios 10, 31 dice, así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros consideramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros consideramos que como templo no podemos echar en este templo ni por lo menos una basura, ¿no? Es por eso que Dios dice, si comes o bebes o haces otra cosa, y eso de otra cosa significa, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que pienso? ¿No? Y cómo me alimento interiormente, no solo con el alimento físico, tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Estoy en la obligación entonces de buscar cosas positivas para mí, cosas que me benefician, ¿no? Exacto. Porque no soy dueña de mi cuerpo, ¿no? Sino que es la creación de Dios y yo tengo que cuidar y administrar de la mejor manera. Qué bonito consejo. Omar. En la lección hay un texto muy inspirador, ¿no? Mateo 22, 38 dice, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué palabras tan sabias de Jesús, amar a nuestro prójimo. Hoy en día es un desafío, podemos amar solamente a nuestros amigos o a la persona con la cual compartimos, pero ¿cómo tratar a aquella persona que no es de la iglesia? Aquella persona que no compartimos mucho, ¿cómo amarlo a esas personas? Hacemos acepción de personas. Exacto, entonces ahí está la enseñanza de Jesús, ¿no? Ama a tus prójimos. Tenemos que entender como personas, amigos, que la vida es pasajera. La lección de esta semana dice que la muerte es irreversible, te va a encontrar tarde o temprano, dice la lección. Entonces, esta etapa que estamos viviendo, disfrutémoslo en el buen sentido, saludando a un amigo. Hoy en día ya nadie saluda, tiene miedo a saludar. Cuando alguien saluda, dice buenos días, buenas noches. La gente dice, mira, ¿qué tiene? Ha saludado, dice, debe estar loco. Pero estilo de vida, la vida cristiana tiene que enseñarnos a saludar a todos, conozcamos o no los conozcamos. Mira, Katy, como personas no vamos a caer bien a todos. Claro. No todos van a estar conformes con nosotros. Hay personas que nos dirán felicidades, muy bien. Hay personas que nos dirán, no, qué mal, ¿por qué no te mueres? No me caes bien. Pero igual dice, ama a tu prójimo, dice, es un desafío. Así es que tenemos que nosotros, con nuestro estilo de vida, acercarnos a ellos, abrazarlos, saludarlos. Si nos han escuchado, bien. Y si no, pues seguir en otro momento, seguir compartiendo. Exacto. Tal vez humanamente no se puede, ¿no? Es difícil amar, pero con Dios se puede, ¿verdad? Amén. Dios puede poner amor en nuestro corazón y nosotros no vamos a hacer acepción de personas. De todas maneras, cuando tratamos mal a las personas, dice mucho de cuál es nuestro concepto, cómo está nuestra autoestima, ¿no? Porque quien no se ama a sí mismo, evidentemente no va a poder amar a los demás, no va a respetar a los demás. Entonces ahí tenemos que preocuparnos porque nuestra autoestima no está bien, porque quien ama a Dios, se ama a sí mismo y ama a su prójimo, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Porque en primer lugar está el hecho de que yo entienda que Dios me ama a mí, a pesar de mis errores, a pesar de cómo soy en realidad, en verdad, Dios me ama y Dios te ama a ti también, querido amigo. Ahora bien, hay un consejo en la Biblia, en Efesios 5:28, donde nos lleva a pensar un poco en el matrimonio. Claro. Que es donde realmente uno es como es en verdad. Puedo yo ser afuera, en la calle, en la oficina, en el trabajo, en la universidad. Buenito. Muy bueno. Pero es en casa donde realmente se comprueba. Las dos caras de la moneda. Exactamente. Y dice el texto, ¿no? El consejo para quienes somos casados y para quienes también lo serán en el futuro. De este modo, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Eso tiene que decirlo 10 veces. 10 veces, ¿no? Para todos los esposos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Qué hermoso consejo para vivir una vida armoniosa. Porque miren, amigos, si en mi familia yo estoy mal, Amigos, eso se va a transmitir en todo lado. Cuando alguien nos pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Hoy estás diferente? ¿Qué tienes? Dios es quien tiene que poner una vida realmente plena dentro del matrimonio, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Y qué lindo es despertar una mañana y tener la comunión con Dios, pero también con la esposa. Vamos a abrir la Biblia juntos, vamos a orar juntos, tomados de la mano, abrazados, de rodillas. ¡Qué bendición! Es la de conmemorar esa relación que Dios quiere que realmente tengamos dentro del matrimonio, con los hijos. Porque podemos ser buenos afuera, pero ahí en la casa somos en verdad quienes somos. ¿Quiénes? Querido amigo, que tu familia pueda ser bendecida por Dios de manera plena y total. Plena. ¿Qué diferencia hay realmente en un matrimonio que sigue los consejos de administración que Dios da a matrimonios que no siguen los consejos de administración que Dios da, verdad? Si podemos compartir algún testimonio de cómo tu matrimonio, Omar, siguiendo los consejos que Dios te ha dado para que tú administres tu matrimonio, ha marcado la diferencia en relación a otros matrimonios que, bueno, pues se casan, digamos, un par de meses y luego yo no puedo con mi carácter, no te soporto y me voy. Entonces, hay diferencia. ¿Podemos tal vez comentar algún testimonio? Sí, dentro de lo que es la lección, ¿no? La vida cristiana, un estilo de vida. En el matrimonio son dos mentes diferentes. Y desde ya un varón. Diferente a la mujer. Una mujer, costumbres diferentes. Pero yo le agradezco al Señor por la compañera que tengo, mi esposa. A veces los hombres siempre queremos un poco, porque somos varones, alzar la voz. Queremos imponer, dar la razón, ¿no? Que nosotros lo que decimos, eso se hace, pero aprendí que no es así. Es bueno también callarse y saber escuchar, no solamente hablar. Estuvimos trabajando los dos y nos casamos. Después de 2 años ya vino mi hijita y ella me dice, mira, voy a dejar de trabajar, voy a atender ahora a mi hijita. Y yo como persona, como esposo, como varón, dije, ¿cómo vas a dejar de trabajar? Podemos poner una empleada y que siga, ella nos va a ayudar a cuidar al bebé y tú tienes que seguir trabajando. Y ella me dijo, si quieres empleada, la empleada para ti, pero no para mis hijos. Y se acuerda eso, ¿no? Yo dije, ¿pero cómo? Y ella dejó de trabajar 5 años, dejó todo su trabajo y se dedicó a nuestros hijos. Pasaron el tiempo y me di cuenta, porque vi crecer con algo diferente mis hijos, ¿no? Como ellos también enseñándoles que se enamoren de Jesús, no que se enamoren por las órdenes que les damos, lo que decimos ellos hagan, sino que se enamoren de Jesús, que vayan sintiendo en sus corazoncitos. Con valores, exacto, principios. Y yo le agradezco al Señor porque ella ha sido valiente en como pareja, saber decidir. No es fácil hoy en día dejar un trabajo, 5 años. Hoy en día el papá y la mamá siempre queremos trabajar, ¿no? Para que no les falte nada, tengamos las condiciones. Pero ahí está el estilo de vida, confiar en el Señor. Y Él también va a darnos, ¿no? Pedir, dice, y no solamente confiar en nosotros. Uh-huh. Qué lindo. Realmente, como bien tú lo mencionabas, Juan Carlos, pues se habla de un estilo de vida y eso tiene que ver mucho con la conducta, ¿no? Con la conducta. Dios nos manda a que nosotros seamos buenos administradores también de nuestro carácter. ¡Ay, el carácter!, ¿no? Sí. Pero vivimos, difícil uno solo, ¿no? Pero, claro, ¿qué dice sí la Biblia? Vivimos en un mundo en donde se tiene mucho énfasis en las apariencias. Pues, ¿no? Lamentablemente. En ese sentido, la palabra del Señor nos aconseja cómo debemos conducirnos con los amigos, con nuestros jefes o tal vez con los subalternos, la conducta social, la conducta cívica, el respeto a la patria, a la bandera. A Dios lo que es de Dios, al Dios César lo que es de Dios, del César, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, Dios nos pide que realmente mantengamos nuestros principios, nuestros valores, por sobre todas las cosas. Y eso va a beneficiar a la sociedad con la cual vivimos. Cada uno de nosotros se desenvuelve en un entorno familiar y social en donde tenemos una responsabilidad. Uh-huh. Hay problemas en la sociedad, Juan Carlos. ¿Cómo marca la diferencia realmente el tomar el consejo bíblico para llevar una administración eficaz en nuestra vida y no como realmente lo estamos haciendo dentro de la sociedad. Querida Katy y amigos, el texto de memoria de esta semana en 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. La mayordomía cristiana, queridos amigos, tiene que ver con mi estilo de vida, con el tiempo, con mi cuerpo, con los recursos que Dios me ha dado y también los talentos que Dios me ha concedido. Dios quiere que tú pongas toda tu vida a su servicio y al servicio de los demás. Que esto sea una realidad en tu propia vida, que tú tengas un estilo de vida cristiano pleno y total. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Omar, sí, por esos testimonios, esas experiencias. Amigos, a ustedes, la decisión está siempre en ustedes, pero toma estos buenos consejos de este código abierto. Sueños que se tornan realidades, planes que entregas en sus manos, solo un camino, solo un hombre que puede hacer de ti un vencedor. Cada lágrima de tus ojos, el paciente tus sueños los alcanzan.